por ejemplo. Por ejemplo. Que tenés ganas, sí, con la misma ganas, característica, sí, sí, de aquí, de la zona, al 1559-7634. Las que no pudimos hablar. Y arrancábamos escuchando a Susie Shock, hermosa la Susie, y después una música que se llama Primavera Nuestra de María Ruiz y Eva Sierra, que son de allá de la nación España. Del estado español. Del estado, perdón, nunca sé cómo es. Bueno, son muy hermosas también ellas dos. Saludamos también a las radios amigas, a Radio Roja de Casa Grande, a Radio Panamericana de Huerta Grande y a una radio, Muchas Voces de Capilla del Monte. Bueno, y me quieren contar cómo se viene esta marea de día miércoles 27, el último miércoles de octubre. Ahora sí, el último, sí, miércoles de octubre, sí, se nos va y se fue. Se viene hermosa esta marea con otra vez con entrevistas. Estamos, ay, estamos a pleno. Muy a pleno, sí, muy a pleno. Sí, sí. Así altas que, entrevistas. Altas entrevistas, sí, así, sí, que quédate ahí nomás prendidita la radio que está entrevista, escuchar. Lo decimos, ¿sí? Sí, entrevista, sí, con Claudia Corol, sí, ¿sí? Feminista de la Vía Yala, del equipo de Pañuelos en Rebeldía, así que aquí la tendremos en voz. También. Y también tendremos una entrevista con la Ceci Gómez, artista local, hermosa, que acaba de presentar una obra por acá, por Capilla del Monte. Tenemos ahí noticias aquí en este arranque. Traemos los 15 años de la ESI. Sí, sí, 15 años. Suena fuerte. 15 años y... 15 años y puntos suspensivos. En octubre del 2006 se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150 en Argentina. Una ampliación de derechos para todos los niveles educativos, una política pública y una forma de pensar las sexualidades y el género en las escuelas. En 15 años, las transformaciones que se entrecruzan con y por la ESI son muchísimas. Sí. Y muchísimas son las temáticas que aún no se abordan. Uh-huh. 15 años después... tenemos como aún una mirada biologicista en las escuelas, aún bien pegada a una descripción del cuerpo humano, ¿no? Hombre-mujer, bien binaria, sí, y con algunas vetas que tienen que ver ahí con cuestiones de salud, a veces se convoca un médico... y las clases se resuelve por ese lugar, uh-huh, ¿no? Como que allí falta ampliar ese panorama, uh-huh, ¿no? Justamente ampliarlo porque las necesidades de empezar a hablar, por ejemplo, de las disidencias, de digo, a ver, de que no hombre mujer, sí, o sea, claro, romper el binarismo, empezar a plantear situaciones que tienen que ver con cómo el Estado se hace cargo también de los recursos que tiene que poner para que la ESI no solamente esté en las escuelas, sino que además sea una política pública, ¿no? Porque está bien, nos ocurre siempre, aparece la ley, y la ley aprobada, pero termina siendo un gran dibujo la ley, ¿no? Si el Estado no está aportando los recursos no en un gobierno, sino en todos los gobiernos uh-huh. sucesivos después de la ley. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y la verdad es que tenemos un gran vacío al respecto. Otra, vamos a pasar a otra cosita, polo integral de la mujer, recomposición salarial ya. No cuidar a las que cuidan es descuidar a quienes sufren violencia de género. Precarizar es violencia. Les trabajadores del Ministerio de la Mujer continuamos el camino de la lucha porque seguimos en condiciones laborales indignas. Pese a las promesas de la campaña de la ministra Claudia Martínez, es en cuanto a mejorar nuestras condiciones laborales, continuamos esperando y realizando nuestra tarea en condiciones de extrema precarización. Muchos de nosotros estamos en condición de monotributistas, siendo nuestro ingreso neto mensual actual 37 mil pesos, monto muy por debajo de la canasta básica, así como becarias con sueldos aún menores que rondan los 20 mil. Tampoco contamos con obra social y aportes jubilatorios, entre otros derechos negados. Hace años que venimos sosteniendo áreas de trabajo sin percibir iguales condiciones que les compañeres contratades o planta permanente. Exigimos aumento de emergencia ya, exigimos bono de fin de año para todos los trabajadores, exigimos contratos dignos y pase a planta para todos los trabajadores del Ministerio de la Mujer. Exigimos que nuestro trabajo sea considerado trabajo de riesgo psicosocial. Basta de presupuestos de miseria para combatir la violencia machista. Cuidar a las que cuidan, precarizar es violencia, ni una precarizada más. Contarles que hay una convocatoria al primer encuentro interterritorial de pueblos originarios. Esto va a ser los días 19, 20 y 21 de noviembre. Vamos a escuchar que nos va a contar de qué se trata a Blanca Márquez y bueno, y volvemos. Mari Compulamien, Mari Compuche, Inche Blanca, Inche Talof, Huelquen Curruf. Mapumeu Las Palmas, Mapumeu Camiare o Comechingón, Mapumeu Pocho. Buenos días, hermanes. Mi nombre es Blanca. Nosotros pertenecemos a la LOF Huelquen Curruf. Estamos en el paraje de Las Palmas, en el departamento de Pocho, territorio Camiare o Comechingón. Queremos contarles e invitarlos a los diferentes hermanos de comunidades de todos los territorios para compartir 3 días de trabajo y de comenzar a tejer la trama que debemos tejer como pueblos originarios debido a todas las emergencias y urgencias que hay en diferentes territorios. Hemos decidido hacer este primer encuentro interterritorial para tener como eje la problemática que hay en los diferentes lugares, en los diferentes territorios, debido al saqueo que hacen estos estados, gobiernos, y debido también a la contaminación que hay en todos lados, y que lamentablemente no se respeta, solamente interesa los valores monetarios. Así que por eso estamos haciendo este primer encuentro interterritorial, donde durante los 3 días habrán mesas de trabajo, de educación, medicina, salud, leyes, cosmovisión y otros talleres más. Ahí estaremos entre todos trabajando y tejiendo esa trama que debemos tejer para el autosustento y la autodeterminación. Así que bueno, están todos invitados y bueno, y esperamos, los esperamos acá en el Working Curruf. Gracias. Vamos a estar subiendo la info a las páginas, a Instagram y a Facebook, y bueno, cualquier cosita que nos quieran consultar, igualmente ahí en el afichecito está el teléfono y hay una dirección de email también para hacer las consultas sobre este encuentro. Importantísimo encuentro, Marina. Uh-huh. En sí. Estos momentos se está debatiendo la ley de acceso a la tierra. Uh-huh. Y me parece también que hay un debate ahí muy fuerte en relación a la preexistencia de los pueblos como dueños de las tierras, sí, ¿no? Y ahí hay un reconocimiento que calculo yo va a haber alto debate al respecto, porque en este momento se está dando también en todas las comunidades. Buenísimo, entonces aquí terminamos el primer bloque. Okay, bueno, y nos vamos a la tandita, sí, nos vamos con una música muy linda, o sea, una canción muy conocida, Cinco Siglos Igual de León Gieco, pero la interpreta, Tonolec en lengua original. En lengua com. Acá Barbarita nos dice. Es lengua com y algunas palabras aparecen en castellano, en español, porque justamente no están las traducciones. Claro. Sí, exacto. Sí. Así que quédense, que muy hermosa esta versión y las esperamos para el próximo bloque. Vamos. Dogon huele en la chiñen, dago cuatrigo. Cogaraki cobi, manantial del veneno, natapshil que magay, cinco siglos nachenam, lelta gatsishidan alaga, yogonagay lagay, soberbia y mentiras, nalcolag de oro y plata. Cinco siglos nace. Estás escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Fin de espacio publicitario. Me leí el horóscopo. Soy Capricornio. Este año parece que va a estar power para mí. ¿Pero cuál? ¿El de Clarín leíste? El de Clarín sí, porque hay otros. No, me parece que no da. Che, que están alambrando las calles. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Los viernes. A las 8 de la noche, ahora. Por Radio La Minga. ¿A dónde quedó mi fuego? Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Córdoba el desempleo y la pobreza son récord nacional. Proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados con un salario mínimo que cubra la canasta familiar. En Córdoba, Liliana Olivero, diputada nacional. Laura Vilches, senadora nacional. Lista 504, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Trabajamos todos los días para decirle sí a la Argentina. Carlos Caserio, senador nacional, lista 505. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos la mayoría los que queremos cambiar. Este país que queremos nos pide parar a Cristina y al kirchnerismo. Basta de corrupción. La única fuerza para decirle basta sos vos. Luis Juez y Rodrigo de Loredo, candidatos a senador nacional y diputado nacional por la provincia de Córdoba. Lista 503, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si sos como Milei, somos como vos. Eugenia Gordillo, senadora, y Rubén Peteta, diputado. La libertad avanza. Lista 501. Con 100 pesos mensuales formás parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y construís beneficios culturales para vos y la comunidad. Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Asociate. Radio, espectáculos, libros. Avenida San Martín 361, Villa Giardino. Marea diversa. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Las abortistas, locas de mierda. Ahí estamos volviendo, nuestro segundo bloque, y esperando una comunicación muy importante con Claudia Corol, referente de referente de feministas de la Via Yala y también de el equipo de educación popular de Pañuelos en Rebeldía. Estaremos hablando de la presentación de un libro y le vamos a leer la presentación que ellas han preparado. En el Via Yala, los feminismos populares, plurinacionales, rebeldes, nos vamos enredando y reconociendo en encuentros, diálogos, reflexiones múltiples, en los saberes nacidos de nuestras experiencias, de nuestras cosmovisiones y también de los modos de sentir y convivir con las realidades cotidianas que atravesamos al enfrentarnos a un sistema heteropatriarcal, capitalista y colonial. Bienvenida, Claudia Corol, te estamos escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, una alegría la compañera? Comunicación y buenas tardes a todas por ahí, aunque pronto nos veremos. Pronto, pronto. Hola, ¿qué hola, tal? Claudia. Hola, hola a todas. Bueno, ahí un poco presentando el escrito que ustedes han preparado para la presentación de este libro, ¿sí? Que será allí en la zona de Charbonnier el próximo 1 de noviembre. Y bueno, un poco preguntarte qué de qué está armado este libro, ¿no? ¿Cuál es su contenido? Sí, es un libro que, bueno, desde su título lo dice, sobre feminismos plurinacionales y sobre la reflexión y el pensamiento y las prácticas del buen vivir. Es una recuperación y recopilación de materiales que hemos venido produciendo en distintos encuentros en todos estos últimos años en que los feminismos atravesaron y conmovieron con este debate de que tenemos que asumir una dimensión plurinacional en nuestras prácticas, en nuestras experiencias, en nuestras reflexiones. Y para eso hay distintos artículos, algunos que tienen que ver con análisis, miradas y pensamientos de distintas compañeras o colectivos que están trabajando estas temáticas, y también con diálogos, porque mucho de la reflexión de nuestros feminismos populares son tienen que ver con el lenguaje oral, con las formas de diálogo. Entonces hay varios diálogos a compañeras, que algunas de ellas van a estar en Charbonnier, sí, en la presentación, como Lolita Chávez, que es de Guatemala, del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, Aldeana Guzmán. Estaremos distintas compañeras, bueno, van a estar ustedes, compañeras del movimiento plurinacional de Capilla. Es decir, va a ser un diálogo, va a ser un encuentro para pensar, pero este fue es el estilo del libro. O sea, hay muchos diálogos que fuimos celebrando con distintas compañeras, hermanas, va a estar también Ivana Buenelaf, del pueblo mapuche. Es decir, la idea es poder poner en común nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, y esta idea de los feminismos plurinacionales que tienen que ver con el reconocimiento entre nosotras de que provenimos de distintas culturas, de distintas experiencias, de distintas cosmovisiones. Había un sabio maya que me enseñó la palabra cosmocimientos, ¿no? Sí, son conocimientos que también tienen que ver con el cosmos, con la tierra, con la naturaleza de la que somos parte, en la que vivimos, con su cuidado para poder vivir bien. Y los feminismos plurinacionales, además de asumir esta reflexión, asumen la reflexión sobre las distintas corporalidades, es decir, tratamos de romper fronteras y poder saber que en un mismo territorio tenemos distintos cuerpos, miradas, distintas experiencias culturales, pero también nos reconocemos dentro de esta perspectiva feminista, que significa aunar todas las luchas antipatriarcales, anticapitalistas, anticoloniales, con una idea de que necesitamos hacer las revoluciones que nos faltan para desmontar a los sistemas de poder. Hermoso, Claudia, todo lo que nos estás ahí trayendo, toda esa memoria que estás trayendo, y pensaba cuando nombrabas diálogos, me quedé pensando en que nos ha resultado difícil en estos últimos tiempos el diálogo, y eso, te quería preguntar cómo llevaron desde los feminismos, cómo llevaron las compañeras, les compañeres, esa voz, ¿no?, que ha sido como muchas veces virtual, como así, como en las márgenes, digamos, ¿no?, como también hemos estado muchas veces, pero la verdad que haber llegado a constituir diálogos, me parece que es una realidad enorme. Sí, en realidad el libro tiene algunos diálogos que fueron presenciales previo a la pandemia, ¿no? Ajá. Y también algunos elementos de los tiempos de pandemia, pero todo el proceso que se dio como diálogos y debates también en el encuentro de Trelew, que era nacional de mujeres, claro, y después en el encuentro de La Plata, donde se discutió y se definió el cambio del nombre por el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. Ahí en todo ese proceso hicimos muchas claro. Reflexiones, porque no se trataba de producir una consigna, sino de realmente interpelar las propias concepciones que teníamos de los feminismos y de los movimientos populares, yo diría, en nuestro país, muy tomados en algunos casos por una teoría del Estado que de alguna manera legitima que estos estados en los que vivimos se han construido a partir de la conquista, la colonización, y son estados coloniales, son capitalistas, son patriarcales y funcionan para relegitimar esa forma de dominación. Pensar más allá del Estado no es sencillo, y es una parte de los ejercicios que en Feministas de la Vía Yala hemos venido realizando. Y por supuesto que en estos tiempos de pandemia fue mucho más difícil, no solo por la dificultad del encuentro, porque el diálogo, sobre todo cuando esos diálogos no son académicos, sino que tienen que ver con la experiencia y el intercambio, el verse, el poder encontrarse cara a cara es sumamente importante. Pero también por el hecho de que la pandemia nos golpeó psicológicamente, la idea del aislamiento nos lastimó, nuestras subjetividades. Muchísimo. Entonces yo creo que justamente es un ejercicio de tratar de pensarnos en clave de reconocimiento mutuo, y de también saber que en un mismo territorio hay distintas experiencias que de hecho conviven y están trabajando. A mí lo único que también me parece necesario decir es que todos los el proceso de debates por lo cual se propuso el cambio del nombre del encuentro tuvo resistencias muy grandes de algunos sectores, incluso del feminismo, y a mí esto me llamó la atención, porque no me imaginé que iba a haber tanta resistencia a poder reconocernos en la pluralidad de culturas y de experiencias, de identidades y de cuerpos que habitamos los feminismos, lo querramos o no. Y en ese sentido, claro, también es un ejercicio de ampliación de la política feminista que encuentra sus resistencias, y bueno, en eso creo que el libro espero que nos ayude a pensarlo, repensarlo y sentirlo también. Sí. Claudia, en esto que nos decís, que nos estás hablando un poco del encuentro, el año pasado la pandemia también nos robó un encuentro, y este año el encuentro se hizo regional, ¿no? No se logró el encuentro a nivel nacional. ¿Cómo lo vivieron ustedes de ahí, desde las feministas? Si nos podés contar un poquito lo que hicieron. Sí, la verdad que fue muy desafiante, porque al principio parecía que otra vez de 2021 no iba a haber encuentro, porque no hay condiciones para concretarlo en San Luis, que es el lugar donde tiene que realizarse, y bueno, en las características de los encuentros también tienen que ver con que cada encuentro vota la sede para el próximo, entonces no había un mecanismo posible para repensar un traslado. Entonces, la respuesta que encontramos de hacer encuentros regionales, plurinacionales, creo que fue, dentro de esa dificultad, bastante interesante, y no solo fue algo como, yo diría, sustitutivo, porque nada sustituye la fuerza de ese encuentro de miles y miles de compañeras y compañeros, pero sí en muchos lugares donde, tanto nos pasó en Cava, pero también en otros lugares de compañeras que hablamos, los encuentros regionales tienen también su parte muy interesante, que es que hay posibilidad de hablar más, hay posibilidad de escucharse, hay posibilidad de mirar las que sucede en los territorios que compartimos, que estamos habitando, y yo creo que va a quedar como un antecedente para que en próximos años vuelvan los encuentros así nacionales y plurinacionales, pero también podamos pensar en combinarlos con encuentros regionales que nos amplíen en la base, en los territorios, la posibilidad de diálogo y de pensar juntas nuestras realidades. Sí, completamente necesario. Y hablando de territorios así más regionales, queríamos hablar un poquito del espacio de Alina. ¿Qué nos podés contar de Alina primero, ¿no? De Alina Sánchez. Siempre me conmueve y me emociona mucho pensar a Alina. Tuve la suerte de conocerla, de compartir con ella distintos momentos. Una joven que vivió en San Martín de los Andes, que vivió en Villa Sardino y en Córdoba, y bueno, y en distintos lugares del país, y después de se decidió estudiar medicina en Cuba, se graduó como médica en Cuba y fue a participar de la lucha del movimiento de mujeres de Kurdistán como médica, para entregar su saber en la defensa de esa experiencia maravillosa que es la revolución de las mujeres de Kurdistán. Y Alina era una persona muy tierna, pero muy firme, muy, no sé, con un brillo muy propio, que amaba la revolución cubana, que amaba la revolución de las mujeres de Kurdistán y tenía una gran capacidad para explicarla, que estaba haciendo un esfuerzo enorme para construir un sistema de salud autónomo en los territorios de Kurdistán, donde estaban las fuerzas revolucionarias. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir algunos talleres de educación popular sobre salud popular, que ella nos vino a contar lo que estaba realizando y también su mirada general de la salud popular, y tenía una búsqueda de eso, de interactuar compartiendo tanto los saberes que pudo aprender en Cuba con lo que ella ya había investigado en Kurdistán, con las miradas de la de las formas de salud no hegemónicas, de las saberes de las comunidades, la recuperación de los saberes ancestrales. Tuve también la oportunidad de trabajar mucho con ella en la traducción del libro que publicamos sobre Sakine Yansis, que en realidad lo tradujo otra compañera, porque es una traducción desde el alemán, la compañera Lisa, pero junto con Lisa y con Alina pudimos ir revisando esa traducción. Y bueno, ella era súper seria y responsable y cuidadosa de la historia, así cada vez que nombrábamos algún líder o alguna dirigente de la revolución de Kurdistán, trataba de investigar bien para que expliquemos como nota al pie quién era y cuál había sido su trayectoria. Bueno, podría contar muchas cosas, pero esa era Lina, ¿no? Una joven revolucionaria, comprometidísima, y bueno, y que dejó su vida ahí y en un accidente de auto, pero que tenía que ver con las urgencias y las carreras que se hacen todavía en el marco de un territorio en guerra, ¿no? La verdad que lamentamos muchísimo su partida y la recordamos mucho, y por eso cuando tuvimos la posibilidad de construir un espacio en Villa Sardino, donde vive también su mamá, y hacer un espacio político pedagógico que nos sirva como un lugar de encuentro, de diálogos y de formación, de educación popular, de educación en salud, nos pareció que era una buena forma de continuarla. Hermoso, hermoso siempre que nos traes a Alina, y más para este territorio, traer su presencia parece también una urgencia, Claudia. No sé si mis compañeras quieren hacer alguna otra pregunta, contar algo más que quieras contar de ese espacio. Es como vos lo decís, es un espacio pedagógico importante, político importante, y la verdad que estoy segura, muy segura, Claudia, que en los próximos años va a ser un lugar como lo ha pensado todo Pañuelos en Rebeldía, y como lo ha pensado vos también. Te mando un abrazo grande desde aquí, del corazón. Sí, lo último que quiero agregar es que además de todo lo que dijimos, es un espacio mágico. Quienes han estado ahí lo saben, ¿no? La magia de Alina está ahí, está cuidando el territorio, sí. Y no quienes quieran conocerlo, le estamos construyendo a través de mingas, de trabajo voluntario, bueno... Marea puede ser el camino para ponernos ese puentecito que nos permita que se acerquen vecinas, vecinos, compañeros, compañeras de ese territorio tan castigado también en estos tiempos y que está con tantas formas de resistencia y de lucha. Así que agradecer la nota y decir que el puente queda abierto, el diálogo abierto, y que espero que nos encontremos pronto. Totalmente, nos vamos a encontrar. Nos encontramos prontito. Un abrazo, muchas gracias, Claudia, por la nota. Muchas gracias. Abrazo a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau. coraza de piedra, piel de madera. La luna me lleva, la noche me espera. ¿Cuántas cayeron me dio de la niebla? ¿Cuántas desaparecieron? ¿A cuántas tragaron la tierra? La vida nos mata. Y ahí escuchábamos a Claudia Coroll en la entrevista. Y nos tenemos que ir de este bloque. Recordemos que el libro Feminismos Plurinacionales, Defendiendo el Buen Vivir, se va a presentar este lunes, 1 de noviembre, a las 17 horas en Charbonnier, en ruta 38, kilómetro 92. En el espacio hermoso que tiene ahí Charbo, que se llama La Minga. La Minga también. También se llama La Minga. Ahí lo vamos a estar compartiendo en además, las redes. Además están allí otras compañeras, como dijo Claudia, que están llegando feministas de la Vía Yala, como Lolita Chávez y como Adriana Guzmán. Uh-huh. Y bueno, también repetir lo que dijo ahí Claudia, que quien tenga ganas de acercarse ahí al espacio, a Lina, nos pueden mandar un mensajito también y, y ahí nos vamos. Nos vamos a la tanda. Sí, ¿quieren? Nos tenemos que ir a la tandita. Tremenda tanda. Somos, porque estamos en un momento. Tómense un tecito, vayan a tomar un poquito de aire. ¿Cuándo son las elecciones? Ay, no me digas, no tengo idea. Creo que 14 de, de noviembre. Doce. Domingo 12, Puede ser. No sé. Yo estoy como muy negada. Pero hasta el 10 más o menos vamos a tener que escuchar esto. No, 12 es viernes, así que sí, es domingo 14. Ay, María. Domingo 14. O sea que hasta el 12 vamos a escuchar todo esto. Claro. Bien. Tenemos más de 15 días para... Muchos tecitos, compren. Igual hay que aprovechar, así como nosotras, vamos al baño, buscamos agua y esas cosas en la tanda. Sí. Así que les oyentes, yo les digo que tienen 4 minutitos ahí para hacer, después de la canción, ¿no? Para... Primero la canción, no se vayan sin escuchar la esta canción. La canción, ¿no? Es muy hermosa. Pero bueno, volvemos en un ratito. Nos vamos a ir a la tanda escuchando Luna Santa, Despierten Mujeres. Despierten. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes, para despertar a todos los seres. Vengo de una tribu de mil mujeres bien poderosa, que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen. Despierten, guardianas de la vida. Sanemos del vientre las memorias. Escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra. Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos de

Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y aquí estamos en el tercer bloque de María Diversa. En este bloque vamos a recordar que ya son 8 años sin Jorgito, 8 años de impunidad. Hace 8 años asesinaron a Jorge Reina, de 17 años de edad, en la comisaría de Capilla del Monte. Durante todos estos años, la familia, organizaciones, amigos, amigas, vecinos y vecinas, acompañamos el reclamo por verdad y justicia de distintas maneras. Cada 26 de octubre, día de su muerte, salimos a la calle en reclamo de justicia. Tenemos unos audios de una compañera de Capilla del Monte, Eugenia, que nos va a contar más en detalle qué es lo que sucedió y cómo vienen transitando todos estos años. Hola, mi nombre es Eugenia, soy parte del grupo de amigos, amigas y familiares de Jorge Reina. Hoy se está convocando, como cada año, que se cumple un aniversario de su muerte, en la Plaza San Martín de Capilla del Monte a las 4 de la tarde, una concentración. Se cumplen 8 años de la muerte, del asesinato de Jorgito en la comisaría de Capilla del Monte, un 26 de octubre del año 2013. Y bueno, como cada año, la propuesta siempre es no olvidar, porque sabemos que el olvido es parte de la impunidad, que colabora esa impunidad, que tiene que ver con las irregularidades a las que lamentablemente nos quieren hacer acostumbrar el Poder Judicial, la policía, el poder político de turno. La muerte de Jorgito se dio en un contexto, como para no olvidar también, donde los jóvenes estaban siendo hostigados y perseguidos también por la policía, involucrados en la red delictiva, de la que Jorgito también quería denunciar, en un contexto, si recordamos, el año 2013, donde la policía también, haciendo uso del código de faltas, detenía todo el tiempo a los jóvenes, los amenazaba. Para fines de ese año se dieron lo que fueron los llamados paros policiales, ¿no?, donde también se evidenció la corrupción política involucrada con la policía, ¿no? Digo, para pensar también en el contexto en el que esto se da, pero que lamentablemente continúa. Por eso hoy existe una coordinadora de madres y padres contra el gatillo fácil, donde hay un montón de pibes, ¿no?, que se recuerdan cada año en sus aniversarios y también en la propia marcha de la gorra que se hace cada año en Córdoba y que hoy ya se hace en distintos lugares del país. Jorgito era menor de edad, tenía 17 años. Esa es una de los primeros datos aberrantes de esta muerte, porque acá hay una responsabilidad del Estado, una responsabilidad civil. No podía haber un menor de edad detenido en la comisaría, de lo cual nadie se hace cargo. Hubo muchas irregularidades en el proceso judicial, en la investigación. Hubieron distintos abogados en la causa, también la fiscalía, que hoy está a cargo de Paula Kelm, pero que, si bien con los anteriores fiscales, primero Alejandra Gilman, luego Martín Bertone, todos ascendidos hoy a instancias judiciales superiores, siempre se manejó con la misma hipótesis, ¿no? La investigación tornó al suicidio. La carátula de la causa de Jorgito es muerte por etiología dudosa, MED. O sea que la misma carátula, digamos, es ambigua y habilita a la investigación de qué es lo que pasó. Sin embargo, la fiscalía siempre trabajó en torno a esa única hipótesis. Incluso el mismo peritaje, la misma autopsia, cuando se lee, habilita a preguntarse un montón de tecnicismos que tienen que ver con la posibilidad de que él se haya ahorcado con su propia campera en una distancia que tenía la ventana y su altura que era casi similar, por ejemplo, además de todos los golpes que fueron constatados en el mismo peritaje. Bueno, eso y un montón de otros elementos que no se han tenido en cuenta, ¿no? Hoy tenemos la causa del femicidio de Cecilia, que también es notoria la cantidad de irregularidades que presenta la investigación, donde se quiere llevar a juicio con un único imputado, porque siempre está el apuro de cerrar las causas, ¿no? De archivarlas lo más rápido posible y de que la cosa se vuelva a reacomodar. La causa de Jorgito, lamentablemente, el 19 de diciembre del 2019 le llega una notificación a Olga, su mamá, donde le notifican que iba a archivarse por no haberse constatado ningún imputado, ¿no? Esto tiene luego otras instancias judiciales de apelación, pero ya nos demuestran, digamos, hacia dónde va el camino de la justicia en Córdoba y en todo el país, lamentablemente, con la causa de los pibes y cuando hay involucradas responsabilidades de funcionarios, policías y demás, es aún más difícil. Ahí escuchábamos a la compañera Eugenia de Capilla del Monte contándonos un poco cómo es este recorrido de los 8 años y qué sucedió con Jorgito. Me traía, sí. Perdón Marina, a mí el recuerdo del año 2013, que ahí lo menciona Eugenia, uh-huh. el famoso autoacuartelamiento de la policía en ese momento y lo que provocó en la ciudad de Córdoba, claro, sí, pero además hubo todo un tiempo allí, hacia fin de año, que en esos momentos era gobernador José Manuel de la Sota, no se encontraba él en el país, él estaba en Panamá, y fue un gran estallido de presión de la policía en ese momento, con hechos muy extraños, digamos, porque un autocuartelamiento, un montón de gente en la calle saqueando y quemando, y un montón de pibes presos, ¿sí? Uh-huh. Golpeados, o sea, y es un marco caótico, claro, que me parece re importante lo que trae ahí Eugenia, porque en ese marco uh-huh. Quedan como así como invisibilizados estos hechos, ¿no? Que fueron hacia adentro de las comisarías, uh-huh. donde, bueno, ocurren cosas tremendas. Sí. Tremendas. Sí, en ese sentido también el contexto profundiza, pero bueno, también los asesinatos claro. de la policía, ¿no? Por gatillo fácil se tapan re fácilmente. Sí. Cuando la policía está en el medio, cuando hay complicidad, si no es directamente la policía, sino también complicidad policial, como el caso de Cecilia Gisela Basaldúa, también que ahí Euge la nombra, uh-huh. Son casos que se invisibilizan, ¿no? Y si no fuese por la lucha, digo, hace 8 años que, claro. que la familia, las amigas vienen sosteniendo y que quieren justicia por Jorgito, y bueno, y en esa seguiremos. Sí, hay dos cosas que dice ahí Euge, que me parece que es lo que escuchamos, o sea, y lo que se dice siempre en todas estas causas, porque hay un montonazo de uh-huh. causas sí. de este estilo, y son las irregularidades en la investigación, siempre hay irregularidades, siempre hay cosas que quedan ahí sueltas. La última es la del chico de Paso Viejo, Joaquín. Claro, Joaquín Paredes. Joaquín Paredes sí. también, o sea, son casos sí, yo, que la justicia... Sí, pienso también, me llevó también pensar el caso de Silvia Supo, 2010. Claro. También, y el apuro de archivar las causas, ¿no? De que sea algo que se cierre inmediatamente. Eso es lo que noto, que, bueno, se escuchan todas las causas que hay y es terrible. Sí. Y en el día de ayer, en la actividad y en la plaza en Capilla del Monte, también se acercaron los familiares de Joaquín Paredes y uh-huh. Pichón Suárez, que fueron víctimas de la policía de Paso Viejo y de Cruz del Eje. Uh-huh. Tremendos, sí. tremendos casos los dos. Sí. Seguimos escuchando a Eugenia. Hay otro audiecito que nos cuenta más. En ese entonces estaba el comisario Castro, que Había venido hacía muy poco, hace un año, de La Falda, donde había aparecido colgado Brian Palomeque, también un joven que vio lo que no tenía que ver en cuanto a delitos policiales. Y ese fue el mensaje, digamos, que le dejaron a la familia, y donde los pibes en ese contexto también salieron a la calle denunciando de alguna manera con su bronca lo que estaban viviendo por parte de la policía. Ese comisario sale, lo sacan de La Falda, lo mandan a Capilla, y al otro año sucede lo de Jorgito. Cuando sucede lo de Jorgito, lo frisan un tiempo y luego asume, digamos, lo premian como jefe de la departamental de la zona 3 de Punilla, y hoy ya está jubilado, digamos. Sus declaraciones nunca aparecen ni nunca se volvieron a tomar testimoniales de los policías, sí de la familia, del entorno de Jorgito. Siempre se buscó, la fiscalía apuntó, ¿no?, a revictimizar y a buscar, digamos, o armar de alguna manera un perfil psicológico idóneo que se acomode al suicidio, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, poner en contexto que esto no es algo aislado, que lamentablemente es algo sistemático y que tenemos como que ya manifestar una alerta en cómo se mueve la justicia, ¿no? La justicia que no investiga, que investiga o acomoda las investigaciones, que no va al terreno, ¿no? Tampoco a investigar. La comisaría de Capilla se remodeló al poco tiempo, o sea que luego, cuando se pidió una reconstrucción del lugar del hecho, se tuvo que hacer como un simulacro. No se pudo volver a hacer en la comisaría del lugar, digamos, de Capilla. Así que todas esas responsabilidades que no fueron juzgadas ni puestas en duda, al menos por la fiscalía, para poder proceder con una investigación. Entendemos que esto no tiene que olvidarse, porque habla también de la memoria de todos los pibes y las pibas que lamentablemente son víctimas de las fuerzas de seguridad, y no queremos que esto siga sucediendo, ¿no? Y también el manejo del miedo. Durante el 2013 la policía rondaba, se metían en las asambleas, siempre hubo de alguna manera una organización, ¿no?, desde el pueblo, como para seguir sosteniendo esto. Y como les decía, cada año la plaza sigue siendo el lugar del encuentro. Como decíamos en el 2013, hacerlo visible también es una manera de que se sientan que los estamos observando, ¿no? La plaza queda cerca de la comisaría y bueno, es una manera también de pensar en una seguridad colectiva, ¿no? El estar juntos, el decir no olvidamos, no perdonamos, queremos que los responsables vayan presos, no olvidamos quiénes estuvieron esa noche de guardia cuando lo detienen a Jorgito, quién era el comisario, no, quiénes fueron los fiscales que pasaron por esta causa, y no queremos que esto siga también sumando los estantes de la impunidad de la burocracia judicial. Por eso nos seguimos juntando también en la memoria de todos los pibes, de todas las pibas, y es muy difícil para los familiares a veces sostener esto cuando no se llega a la justicia, al menos es como que no se puede cerrar o intentar hacer ese proceso de duelo también, ¿no? Por eso hay organización desde los mismos familiares, ¿no? Donde las causas se terminan transformando en causas colectivas, ¿no? En banderas colectivas por la verdad y la justicia, porque entendemos que también en una sociedad democrática lograr que esas banderas realmente lleguen a la verdad tiene que ver con una sociedad plena en libertades, y que todavía ese nunca más le falta mucho. Por eso seguimos encontrándonos, seguimos demandando por justicia, por verdad, y seguimos encontrándonos por la memoria de todos los pibes y todas las pibas. Tremendo lo que cuenta Euge con respecto, bueno, a cómo pasan, ¿no?, los comisarios, la policía, de un lugar a otro. Cómo se los premia. Claro, ¿no? Exacto. Y sí, la comisaría que la remodelan, sí. Digamos, antes de que se cierre la investigación, después esto que cuenta que tuvieron que hacer la reconstrucción en... Es como una impunidad. Total. Sí, sí. Total. realmente los estantes de la impunidad que solo tienen ellos, ¿no? Sí. Ahí las fuerzas. Impunidad que tienen las fuerzas. Para eso, para encubrir, ¿no? Porque una remodelación de un lugar, ¿sí? Es como una limpieza de pruebas. Obvio, claro. Sí. Es muy... me parece eso, como que, aparte de eso, de esa situación de impunidad allí, son jóvenes, son... las víctimas de gatillo fácil son jóvenes, sí, menores, pobres, de edad. Digo, unas características portaciones de rostro, o sea, hay todo un como un armado, ¿no? Una estructura, un pensamiento que en ese momento se estalla en una muerte, ¿sí? Estalla en una muerte directamente, porque ellos ven todo eso, no sé. Lo tratan como tal, lo encierran, total después aparece suicidado, digo, o no sé, o se enfermó y, no sé, murió en un hospital. Sí, también pensar esto que Jorge Reina, digo, por querer denunciar a la policía, claro, ¿no? También lo matan por eso. Sí. Y bueno, 8 años sin justicia, 8 años pidiendo que se meta preso a los responsables, sí, a todos los responsables. Uh-huh. Indignante. Pero los pibes no abandonan la calle, la marcha de la gorra cada vez es una marcha más importante en Córdoba, en Argentina, se hace en todos lados, y la verdad que es un llamado permanente. Siempre, digo, a mí... Digo, está presente, ¿no? Está presente ese gatillo fácil y por año, compas, en el año tenemos un montón, sí, de gatillo fácil. Muchísimo, en distintos lugares, en muchísimos lugares. Nombres. A ver, ¿quién se le va a ocurrir que en Paso Viejo? Digo, yo cuando escuché eso dije, pero si Paso Viejo es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. Uh-huh. Sí. Me parece eso, ¿no? Como que no cesa. Uh-huh. Y esto, estoy pensando que en el último año se hizo toda la reforma que hicieron en la policía, uh-huh, que además hay una mujer dirigiendo la policía de Córdoba, digo, como que hubo ahí unas transformaciones que no sabemos bien, sí, de qué van, pero hubo transformaciones, hubo les duplicaron la cantidad de años de formación, les exigieron unas capacitaciones especiales de género, digo, no estaría alcanzando. No, además, ¿no? La complicidad de la policía con los fiscales, y bueno, y nada, sí, y el Estado, o sea que no hace nada. No presente. Sí, tal cual. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Y si te querés comunicar con nosotras, acordate que podés hacerlo a la página de Facebook Marea Diversa. También tenemos Instagram, Marea Diversa Radialistas. Y también podés comunicarte aquí a la radio al teléfono 497-812 o también mandar un WhatsApp o mensajito de texto al 1559-7634. Ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal, Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca. Aquí estamos cerrando nuestro tercer bloque. Allí escuchamos esta hermosa versión de la muchacha Noa Sara, y que es bastante fuerte la versión y como que trae, ¿no?, al cuerpo, al territorio y a lo que significa la muerte a las balas. Nos vamos a despedir de este tercer bloque. Sí, nos vamos yendo. Ay, me asusté. Ay, que... no, por favor, que falta. Nos vamos a despedir solo del tercer bloque. Claro, dije. Por favor, que nos queda con otra canción ahí bastante fuerte. Power, power. Y power. Quédense prendidas a la minga, que viene entrevista con Ceci Gómez, así que vengan mensajes, vengan todos. Todo. Y nos vamos a ir saltando un poco, así nos sacamos la bronca. Sí, vamos. Nos vamos a la tanda escuchando a Sara Eve y Ramiro J. Pucha. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. El tiempo me tiene atrapado, bichando pa' afuera, los boludos me tienen junao. No puedo ni estar tranquilo, no hice nada, que culiao. Solamente nacer pobre y hombre de morir peleado, como un perro contra otro por ser perro mal parado. ¿Qué va a ser así en la vida? El otro está envenenado. ¿Cuánta bronca habrá guardado pa' quedar tan revirao? Es más duro que milanga de cogote, que pesado. Y pa' colmo a mí no me da el cuero porque estoy pasado. Si salgo me paran, yo mejor estilo pa' otro.

subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisajes sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, amo tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, amo tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas. Quieren vender. Y aquí estamos en el cuarto bloque de Marea Diversa y esperando la comunicación con nuestra próxima entrevistada, Cecilia Gómez, artista aquí de Villa Yardino. ¿Digo sí, bien? Sí, totalmente. Ya está. No, todavía no. ¿Qué nos puedes contar? Andá adelantando mientras yo voy gestionando. Claro, ahí vamos, adelantando una presentación muy importante que está realizando en estos momentos Cecilia Gómez, en Capilla del Monte. Una invitación también muy importante la que le hicieron allí a participar entre otros artistas, y sobre todo con una obra muy personal y de un alto significado para este valle. Es una obra muy hermosa, posiblemente que muchos hayan visto ya alguna publicación en el Facebook de Cecilia, especialmente vecines de aquí de la zona, donde ella muestra parte de esa obra que vamos a compartir ahora con ella en una entrevista, y vamos a dialogar sobre eso, sobre la lectura de esa obra, el significado para ella y también, ¿por qué no?, el significado que tiene esa obra para todo este valle, para el pueblo de Yardino, que también puede ver reflejado allí parte de su territorio en una obra de alguien que siente y vive este territorio. ¿En dónde se puede ver la obra? La obra se puede ver en el museo, creo que se llama Poeta Lugones, también sí. El museo de Capilla del Monte, al menos creo que es toda esta semana, uh-huh. esta semana y la semana que viene también, uh-huh. ¿Sí? Sí. En ese museo importante de Capilla del Monte. Con otras obras, ahí es toda una exposición, ¿no? Es toda una exposición con obras que vienen de una colección nacional, uh-huh. de palés de glass. Por eso digo, una colección bastante importante para el arte, uh-huh. de élite, ¿sí? Que ahora se ve también como en una integración, ¿no? Como esta, o sea, una salida de una centralidad de arte de obviamente de Buenos Aires, uh-huh. Hacia el interior, hacia las provincias, pero hacia el interior del interior también. Perfecto, así que creo que está estamos la Ceci. Con Cecilia. Hola, Ceci. Hola, ¿cómo están? Ay, bien, bien. ¿Vos qué cómo alegría, estás? Qué alegría ahí. Gracias, Romy, que consiguió la llamada, la entrevista. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, estoy bien. Estoy contenta ahí de charlar con ustedes, de estar en este programa chicas. Buenísimo. Bueno, Ceci, ahí como un poco lo que estaba entrando en conversación mientras esperábamos la llamada, preguntarte sobre la lectura que vos haces de esa obra, que nos cuentes esa presentación que estás haciendo. Bueno, mira, he tenido el orgullo y la alegría de participar de una muestra que se presenta en Capilla del Monte, un espacio donde yo estoy trabajando en una feria, uh-huh. que es la Feria del Buen Vivir, y entonces estoy conociendo ese espacio de Capilla del Monte. Bueno, esto aparte de lo que compete ahora. La muestra esta es una muestra que se realiza del patrimonio del Palais de Glace. Viene una muestra itinerante a Capilla del Monte que trae varios premios del Salón Nacional. Uh-huh. Y bueno, en ese marco es que yo estoy mostrando como invitada local de acá de Punilla una escultura que participa de esa muestra, de ese evento. ¿Cómo llegaste, Ceci, a esa invitación? Fue una invitación que me hizo conocer primero un colega y un amigo, un hermano, que es Alejandro Bobo Taylor, y a partir de ese conocimiento me contacté con los curadores de esta muestra, que son Indira Montoya y Luis García, y bueno, y a partir de ahí mostré mi obra, mi currículum, estuvimos en contacto, ellos me contaron cuál era la propuesta de esta muestra itinerante, y bueno, llegamos a esta conclusión de muestra y de diálogo entre esa propuesta de esa itinerancia y de esa muestra federal del patrimonio del salón con lo que está sucediendo acá en Punilla y las cosas que nos atraviesan y que resultan en obra. ¿Nos contás cómo es esa obra? Anticípanos algo. ¿Cómo nació, digamos, esa escultura? Sí, esa obra es una obra que tiene un nacimiento en estos días casi cercanos a la fecha de inauguración y que tiene que ver con lo que yo estoy trabajando en este momento y en este enclave territorial, que es, bueno, la obra se llama Sacha Punilla, es una mujer, es una figura que habla de un horizonte, de un espacio en el que yo habito y en el que produzco y en el que también me siento atravesada y no sé, y estimulada y inspirada para crear. Y bueno, es una figura femenina, como les cuento, es una obra de cerámica, y que habla de la fragilidad de los cuerpos, de la fragilidad de los cuerpos femeninos, de los cuerpos territorio, y de la necesidad de tener esa mirada que pueda proteger esos espacios cuerpos, espacios creativos, espacios vitales, y bueno, y habla un poco de eso, de cuáles son los asuntos que a mí me interpelan. Ceci, ¿qué es la arcilla para vos? ¿Qué te mueve? Y mira, esa obra tiene una pasta de recolección local también. Cata, una amiga con la que estoy trabajando y es parte de mis relaciones en torno a otros temas y otros asuntos, como por ejemplo la defensa de lo ambiental, uh-huh. es una compañera de asamblea, me convidó una arcilla que está cerca de su casa. Entonces es una arcilla, una pasta local, y tiene toda esa poesía, que es una escultura hecha con esa arcilla, con una arcilla que está en este suelo, uh-huh. Es un material que subyace, que está siempre a la mano de quien lo descubre y lo quiera usar. Es como la generosidad de la Pacha manifiesta de esa manera. Y nada, para mí es como el material siempre posible, siempre accesible y maravilloso, por supuesto. Y Ceci, contanos un poco de vos, ¿desde cuándo haces cerámica? Contanos un poco tu historia. Sí, mira, yo soy, mi formación es una formación académica, soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, egresé en el año 2000, y desde que era estudiante siempre fue un material la arcilla con el que trabajé. Igual he trabajado otros formatos y otros materiales. Y mi obra tiene ese tiempo. Yo vengo trabajando en la plástica desde ese tiempo, e inclusive antes, cuando era estudiante. Y bueno, y este desarrollo presente tiene que ver con hace 7 años que yo vivo acá en Ciardino, y también es un material que está acá y que tiene que ver con mi presente de persona y mi presente de artista. Es lo que elijo para seguir haciendo y para seguir investigando y comunicando desde ahí. Linda, Ceci. Sí. Se me viene ahí cuando te escucho de formación académica, y viste que yo soy medio imprudente para preguntar. Sí, diga. Así que te voy a preguntar de cómo te llevas con la academia, qué pensás al respecto. Yo nombro esa formación porque esa es mi formación, yo no soy ceramista, uh-huh. Que podría ser otra formación. Sí, soy una persona que ha trabajado todos estos años que les cuento con la cerámica, claro. De manera como un oficio. Ajá. Es un oficio, más allá de la formación académica, que da otro panorama a lo creativo. Da tal vez como la base conceptual y la posibilidad de encarar el oficio y darle otras dimensiones, que es algo que me interesa y que también agradezco en mi posibilidad de haber estudiado y haber estado cerca de esa posibilidad formal y académica. Uh-huh. En ese sentido, claro. No puedo renegar de, uh-huh. de lo que soy también, porque he tenido esa formación. Sí, sí. Sin embargo, lo que en todos estos años he buscado alimentar y tener siempre presente es el oficio. Claro. La necesidad de que lo académico siempre se pueda seguir alimentando desde lo oficioso, de estar en un constante aprendizaje de trabajo. Uh-huh. Hermoso, sí. Ceci, la verdad que yo quiero expresar aquí una cuestión capaz media personal, pero la verdad que siento mucho orgullo de vivir cerca tuyo, que sos una persona muy plena, que tu pensamiento territorial es muy fuerte, Ceci. Y está en tu obra. Yo no he dejado de mirar tu obra y de sentir el territorio con todo su dolor, con el dolor que estamos atravesando en estos momentos, pero con esa vida que vos le pones a la arcilla. Así que, de corazón, un abrazo gigante, compañera, y bueno, nos acompañamos, bueno, en la lucha. Yo también agradezco ahí la delicadeza de invitarme y de todos esos halagos. cuando uno está acá, también siente que hay una comunicación con con el espacio donde uno busca anclar, que a uno lo resignifica. Y claro, no se puede obviar eso. Uh-huh. Es algo que es tan pregnante, que la obra tiene el color del lugar donde uno está. Claro. Y en realidad lo que me está sucediendo desde que yo vivo acá cerca de un corral muy antiguo, cerca de unos morteros, cerca, siempre mirando desde mi ventana donde trabajo, la sierra, que es el este del lugar donde habito, y entonces el sol sale por esa montaña, es como mi mirada presente. La obra está siempre plena de todo eso, que es la experiencia de cada persona, más allá de lo que uno haga con eso. Yo lo que me sucede es que necesito expresarlo en una obra, y que esa es mi búsqueda y mi trabajo y lo que me da identidad, pero es lo que nos pasa a todos de distintas maneras. Uh-huh. Y lo que yo desearía que nos pase cada vez más, que no podamos ser indiferentes a lo que habla a gritos en el territorio y en el paisaje. Sí, sí, la verdad que sí. Esperemos que cada vez nos pase a más. Ceci, contanos hasta cuándo está esta la obra, hasta cuándo se puede ir a verla ahí. Mira, no está solo mi obra, hay cantidad de obras interesantísimas y la fecha es hasta el 14 de noviembre. Se puede visitar todos los días, inclusive fines de semana, sábados y domingos de 7 a 22, y los días de semana de 9 a 22. Está todo el día ahí posible para ir a visitarla. Buenísimo. Sí. Y acá yo anoté, esperen, sí, que estaba buscando la dirección, okay, y acá no la encuentro. Es Dian Funes, 526, sí, sí, Sala Poeta Lugones. Genial, ahí en Capilla del Monte. En Capilla del Monte. Aquí sí manda un saludo, una compañera también de acá del territorio, Marta Rocha, te saluda, te abraza. Qué bueno, yo también un abrazo para Marta, y una referente también, sí, una persona amante del lugar donde vive. Uh-huh. Totalmente. Sí, totalmente. Gracias, Ceci. Bueno, gracias, mujeres, por la charla. Gracias a vos. Siempre es hermoso escucharte, Ceci. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahí seguiremos en contacto. Sí, ah, sí, totalmente. Bueno, abrazo, muchas enorme, gracias. Nos abrazo, vemos, chao, Ceci. Un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Y así vamos llegando al final de Marea Diversa. Somos las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida, ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos acabe a bailar. Que con la lucha movemos este patriarcado, temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y mandamos unos saluditos que nos han llegado. Sí. Marcos nos saluda por el Facebook, María también por WhatsApp ha mandado un saludito, así que bueno, muchas gracias. También mandar abrazos a las compas ahí que nos están escuchando. Un abrazo enorme a la Sin a Albertina, a Anita y a Luciana. Somos la furia de las pibas, la marea reactiva que no piensa aflojar. Somos los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. Somos el puño bien alto, la palabra escondida. Ya nunca más. Y aquí preparándome para que me saquen una foto. Chica, foto. Foto, programón número 22 de Marea. Sí. No es para tirarse flores, compañera, pero estamos más hinchada que galleta bajo el agua. Ahí está. Fuerte programa. Impresionante. Agradecer a la biblioteca Leopoldo Lugones y a Radio La Minga por darnos el espacio. A las radios amigas, Radio Roja de Casa Grande, Panamericana de Huerta Grande y una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Temblequeando está. Este patriarcado se va a caer. Bueno, y nos vamos a reencontrar el miércoles que viene a partir de las 19 horas. Ya así noviembre. Es, ya Wala. Noviembre. Ya noviembre. Sí. El mejor mes del año. Del año. ¿Vos decís? ¿Por qué? Ah, porque no. Cumpleaños. Pero no. No vale. El mejor es diciembre. Ay, no, no puede ser. Vamos a empezar el alta fiesta compartida se viene, compañera. Alta fiesta. Vamos. Compartida. Sí, justo a mí me cae ahí tirando el fin de semana. Totalmente, ah, bueno. Va todo junto. Va todo junto, sí. Bueno, ¿con qué tienen ganas? ¿Tienen ganas de seguir rompiendo? ¿Tienen ganas de bailar? Tengo ganas de bailar. De romper también, pero tengo muchas ganas de bailar. Con la cumbia se rompe lindo, te digo. Me si imaginaba. Tenés una cumbia para tirarnos... Tengo una cumbia. Tenía otra cosa, pero también tengo una cumbia. ¿Tenés una cumbia? Sí, tengo una cumbia. Y qué mejor que irnos bailando con la Delio Valdés, ¿no? Sí, totalmente. Aguante la Delio. Vamos. Bueno, no, gracias Barbarita, gracias Mari. Gracias Romy. Gracias Barbarita. Hermosa sintonía. Hermosa sintonía. Bueno, nos encontramos gracias. La semana que viene, el miércoles que viene, acá por Radio La Minga. Esto fue Marea Diversa. Chau. Inocente. Has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves. A dormir y no sé.